de San Juan Padre Migueleño. Son de un cumcuijo. Y pizenco dos mi santa famosa, yo mune dos bim coyumi. Nati, si pizenco mi santa pa. Pitzenko dos mi santa famosa, yo mune dos bim coyumi. San Miguel Chimalapa don cumcuy, donde popa gemoso joya. Si pizenco dos mi santa famosa, yo mune dos bim coyumi. Namakenati, si pizenco mi santa pa. Si pizenco dos mi santa famosa, yo mune dos bim coyumi. Hasta Gaja de montaña, Patán Pago Migueleña. Como tu man nam tu coye, como tu man nam tu coye, como man nam tu coye. Si pizenco mi santa pa. Si pizenco dos mi santa pa. Mosa yom une dos bim coyum.